Juan, grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla en este día. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Qué bueno que Cristo pasó las tentaciones, ¿no? Y las pasó como humano, así igual como nosotros las podemos vencer. Por lo tanto, Cristo es un personaje que nos muestra a Lucas como el personaje vencedor, el que venció la tentación, dándonos ejemplo de que Él también puede darnos las herramientas que Él tuvo para no caer en esa tentación. Hay otra tentación que aparece aquí, le llevó, dice, a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, nota que aquí Satanás está usando elementos conocidos, está usando la escritura para sus argumentos. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí está la tentación. Qué hermosa, pero es cierto, ¿cómo no es cierto? Va a ser hermosa una tentación. No, yo digo, el argumento satánico pareciera clarísimo, ¿no es cierto? Como que pero se sabía todo. Creo que una de las cosas que nosotros debemos destacar es que aquí él le está mostrando textos de las Sagradas Escrituras. Claro. Yo recuerdo antiguamente se decía que si Satanás se apareciera y uno le mostrara la Biblia, quedaba olor a azufre y él desaparecía. Bueno, ese cuento lo inventó él, porque nosotros vemos que Satanás conoce las Escrituras mejor de lo que conocemos nosotros. El asunto es que él deja de lado aquella parte de la Escritura que nos puede dar precisamente la salida. Por ejemplo, aquí le dice, escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Esto sale en la Escritura, es verdad. Lo único que él se saltó, una partecita de que te guarden en todo tu camino. ¿En cuál camino? En el camino que yo voy de acuerdo con la voluntad de Dios. Si yo voy en mi camino, si yo estoy haciendo mi voluntad, difícilmente el Señor va a poder librarme, porque yo estoy haciendo uso de mi libre albedrío, de la libertad de elección. Entonces, si yo voy siguiendo mis caminos, ahí yo no puedo reclamar ninguna promesa, porque la promesa está para aquellos que andan en los caminos del Señor. Entonces, de eso se cuidó Satanás de decir, pero el Señor Jesús lo conocía. Entonces, por eso que nosotros tenemos la necesidad de conocer las Escrituras a fin de que no seamos engañados con las mismas Escrituras. Ahora, las tentaciones de Satanás están mezcladas con muchas verdades, eso hay que tenerlo cierto. Por ejemplo, él dice, yo soy el dueño de este mundo. Uno podrá decir, ¿y de dónde sacó eso? Pero si tú vas a la caída de Adán, lamentablemente nuestros primeros padres traspasaron esta administración que Dios les había dado a otro ser, y él se hizo dueño de esto. Dios lo que hizo es recuperar esa administración con su sangre, con su sufrimiento, pero con siempre, la cruz. Siempre con maña, él lo hizo con maña, se adueñó de eso. Claro. Si uno se adueña de algo que no le corresponde, y para eso usa métodos fraudulentos, bueno, posiblemente podrá hacerse dueño, pero eso no le corresponde. Lo mismo sucede con el enemigo. Todo es del Señor. Y el Señor, fíjate, lo recuperó por los métodos, aunque Satanás había utilizado métodos incorrectos, el Señor lo recuperó con métodos correctos, porque él no puede actuar de otra manera. Entonces tenemos aquí que el enemigo trató de vencerlo por ese lado, pero no pudo, porque el Señor Jesús siempre, siempre actúa correctamente. Ahora, lo que tú decías, el enemigo también utiliza la verdad mezclada con el error, mezclado con la mentira. Él le dijo, no morirás. Y cuando Eva comió del fruto, no cayó muerta. ¿No ves? ¿No te dije que no ibas a morir? Claro, pero el hecho de que no esté hoy día viva, significa que lo que Dios había dicho era cierto. Se cumplió. Claro. Ahora, hay detalles más que aparecen acá en esta tentación, porque si uno revisa con tranquilidad la Escritura, la respuesta de Jesús es, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo Satanás? que tírate porque vas a tener, soluciona tu problema, no me vas a tentar. Y volvemos a la idea que Satanás usa elementos conocidos para hacernos caer en tentaciones desconocidas, nos da argumentos para decir tú vas a salir, eres poderoso. Te fijas que empieza a llevar a la persona como que tiene el poder para solucionar su problema, y de hecho algunas teorías de hoy día mantienen esa postura que tú puedes de alguna manera sacar lo que tienes adentro y vencer todo obstáculo. Y resulta que ese no se vence si no es con el poder de Dios. Fíjate, esto espiritual no se puede vencer así, claro, con ideas, con conversaciones. Es solamente con Dios que puede darnos la salida. Por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, tenemos que reconocer que hay promesas que el Señor ha hecho que nosotros no las podemos reclamar en ocasiones en que no se cumplen las condiciones que Él dio. Por ejemplo, si el Señor me manda a hacer algo, yo estoy bajo el cuidado de Él, la protección de Él, pero si yo actúo con presunción, no con fe, con presunción. Porque hay un texto de la Sagrada Escritura que dice que si nosotros tomamos cosas mortíferas no nos va a pasar nada. Si en una reunión familiar, si pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Imagínate, si yo en una reunión familiar, por ejemplo, digo, yo voy a probar mi fe ante ustedes. Mire, aquí tengo un frasco de veneno, yo me lo voy a tomar y les voy a demostrar cuánta fe tengo. Y yo hago una oración y me tomo el veneno. Seguramente voy a llegar hasta ahí nomás. Porque el Señor no me ha pedido eso. Pero también, a propósito de eso, he escuchado historias verídicas de personas que lo hicieron beber y no les pasó absolutamente ahí nada. Ahí la cosa es diferente, ¿te fijas? Entonces, cuando le hicieron beber. Pero también escuchaba en el diario, o leía el diario, ¿no es cierto?, que decía de una persona que dijo que él podía andar sobre el agua, no sé si tú recuerdas. Sí. Y hizo el intento frente a la gente y tuvieron que sacarlo porque se estaba ahogando. O sea, ¿te fijas? Aquí empiezan a actuar algunos conceptos equivocados en relación a lo que Dios puede hacer por nosotros. Efectivamente, no vas a tentar a tu Dios. La tentación no es pecado, pero dar el paso hacia la tentación sí entramos en un problema bastante serio. Y una cosa más, quizás, ninguno está libre de las tentaciones. No creamos que nosotros estamos libres, no va a pasar nada. A diario estamos teniendo tentaciones. Pero cuando Dios permite que seamos tentados, nos dice nuestra guía, también provee la gracia y el poder para vencer. Así también. Y nos agrega un detalle más. Las tentaciones no se presentan del mismo modo cada vez. Satanás sabe dónde está nuestra debilidad y allí nos ataca. Y allí viene y nos dice, no, mira, si tú tienes una salidita. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, no caigamos en la tentación, porque Dios tiene salidas para nosotros. Amados oyentes, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios realmente prometió la protección de sus ángeles, pero solo en el contexto de hacer su voluntad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.